que por fin he comprendido que tú nunca mío ibas a ser. Me siento tan estúpida, tan convencida que estaba de que eres como yo, porque hace mucho tiempo no querías amor. Qué inocente he sido, no dejar que este hecho me marque un no, pues prometí que nunca más lloraría por amor. Este mundo no lo puedo comprender, me queda grande, aún no sé qué pinto yo en él. Una respuesta no sé si yo encontraré, pues navego en un mar de incertidumbre y por qué. Conmigo es jugar. Yo no dejo de disculparte. Amores platónicos nunca los entendí. Mi error fue decirte que estaba por ti. ¿Por qué no me mordí la lengua? Mis ilusiones contigo se han tornado en pesadillas. Solo me queda el odio, pero solo llegaré. Este mundo no lo puedo comprender, me queda grande, aún no sé qué pinto yo en él. Una respuesta no sé si yo encontraré, pues navego en un mar de incertidumbre. ¿Por qué? Quiero liberarme, encontrar esa respuesta a mis preguntas, la salvación a mi inquietud. Buscar el amor.